Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel y hoy os voy a hablar del e-learning. ¿Qué es el e-learning? Cuando hablamos de e-learning nos estamos refiriendo a un modelo de enseñanza-aprendizaje a distancia. Los alumnos y el profesor no están juntos físicamente y que se produce a través de medios electrónicos como son básicamente Internet y las TICs o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, es una forma diferente de enseñar y aprender. Si combinamos la enseñanza presencial con el e-learning, hablamos de un aprendizaje mixto que hoy día se llaman b-learning o aprendizaje combinado. Y esto, llevado a plataformas móviles como el smartphone o la tablet, es lo que se denomina mobile learning o aprendizaje móvil. Digamos que el e-learning es la evolución última de la educación a distancia tradicional, que se apoya en Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hemos pasado de los primeros años de una educación a distancia basada simplemente en correspondencia al siglo XXI con la formación a través de Internet. Bien, ¿qué características principales tiene este modelo de enseñanza y aprendizaje? Bueno, podemos resumirlas en unas cuantas características o en 6 características. El alumnado puede acceder a la información, a la formación en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora, conectándose a Internet. El alumnado puede consultar al docente, recibir materiales, enviar test, exámenes, trabajos, etc. El alumnado puede actuar con su grupo, tanto de forma sincrónica como asincrónica. El alumnado puede acceder a un sinfín de fuentes de información. Esta actividad o la actividad del alumno puede estar registrada y puede tener un control propio de su aprendizaje. Es decir, se puede adecuar al propio ritmo de aprendizaje del alumno. Los contenidos no solo son no interactivos, sino que el alumnado dispone de contenidos formativos interactivos, que desde mi punto de vista esta es la clave de la enseñanza del e-learning, de los contenidos formativos interactivos. Por lo tanto, de estas características se basa de las muchas ventajas que nos puede ofrecer el e-learning. Obviamente, también podemos hablar de algunas desventajas e inconvenientes, como por ejemplo, que exige que tanto los profesores como los estudiantes tengan unas competencias tecnológicas media-alta. Requiere que el alumno tenga habilidades en el aprendizaje autónomo. En general, requiere un mayor esfuerzo que la formación convencional, sobre todo en lo que repercute en cursos y contenido. Depende también, obviamente, en la tecnología. Y cualquier fallo o dificultad técnica en esta, obviamente, repercute negativamente en el aprendizaje. ¿De qué herramientas disponemos para la elaboración de cursos e-learning? Bueno, el e-learning se implementa en un software o conjunto de ellos que se encarga de unificar y gestionar todas estas herramientas TIC, formando las llamadas plataformas de aprendizaje o LMS, es decir, sistemas de gestión de aprendizaje, como por ejemplo Moodle. Estas plataformas, que existen desde las más complejas a las más simples, aúnan herramientas de distinto tipo, como herramientas de creación de contenido, herramientas de comunicación, que pueden ser sincrónicas, como los chats, los videoconferencias, o asíncronas, como el correo, los foros, el blog o las redes sociales. También dispone de herramientas de evaluación, tanto evaluación al alumnado como de autoevaluación. Herramientas propias de gestión y otras herramientas auxiliares, como son herramientas de planificación, etc. Para acabar, como conclusión, me gustaría decir que un buen curso e-learning o para elaborar un buen curso e-learning no solo hace falta un super profesor que, además de los contenidos propios de su disciplina, como puede ser física, química o matemática, domine las muchas herramientas TIC, sino que desde mi punto de vista, para un buen curso de teleformación, se debe disponer de un equipo de profesionales, de expertos tanto en los contenidos disciplinales propios del curso como de los contenidos multimedia en los que se va a presentar esos contenidos. Y también, y si cabe, de gestión de las mismas plataformas del aprendizaje. Así, por tanto, digamos que un tutor e-learning estaría en esa parte intermedia entre el profesional que se dedica a la elaboración de los contenidos disciplinares y a los profesionales que se dedican a la elaboración de los contenidos multimedia. Para acabar, dos ideas que nunca deberíamos de olvidar. Enseñar es comunicar para promover un aprendizaje y aprender es construir de forma activa un conocimiento contextualizado, es decir, un aprendizaje. Muchas gracias y